El que la llama soy yo. Yo no te robé nada, ella a mí me buscó y a los dos nos atrapa. Mal amigo, traidor, y lo dices en mi cara. Conmigo también jugó, diciendo que no la amabas. Por ella, por ella, por ella lo dio todo. Y ella, los dos nos engañan. Juega con nuestro amor, víctimas de infamia. Eso somos los dos, por esa canalla. Es un puñal por la espalda, tú no mereces perdón y ella no vale nada. Yo quiero pedir perdón, yo te doy mi palabra. Ella a mí me envolvió, juro no volver a mirarla. Por ella, por ella, por ella lo dio todo. Y ella los dos nos engañan. Juega con nuestro amor, víctimas de infamia. Esos somos los dos, por esa canalla. Por ella, por ella, por ella lo dio todo. Y ella los dos nos engañan. Juega con nuestro amor, víctimas de infamia. Esos somos los dos, por esa canalla. Al escuchar tus palabras, me doy cuenta que esa mujer no vale la pena. Por ella, por ella, por ella lo dio todo. Y ella los dos nos engaña. Juega con nuestro amor, víctimas de infamia. Esos somos los dos, por esa canalla. Por ella, por ella, por ella lo dio todo. Y ella los dos nos engaña. Juega con nuestro amor, víctimas de infamia. Esos somos los dos, por esa canalla. Para amigos traidores.